pensando en ti. Ya no soy el mismo de ayer, pero sé me reconocerás. Padre Dios, hoy me acordé de ti. Buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Padre Dios, mi senda pasa a ti.